sufriera esta pena. Vida de mi alma me despreciaste, para que yo sufriera esta pena. Está tranquila porque te casaste, pero cada día de mí te acuerdas. Está tranquila porque te casaste, pero cada día de mí te acuerdas. Varios amigos a mí me han dicho que ahora te encuentras arrepentida. Así le pido a mi Dios bendito que cada día te den mala vida. Varios amigos a mí me han dicho que ahora te encuentras arrepentida. Así le pido a mi Dios bendito que cada día te den mala vida. Como a una diosa, era que yo mi amor te ofrecía. Solo adorarte como a una diosa, era que yo mi amor te ofrecía. Despreciaste a quien te quería, con esas acciones desairosas. Despreciaste a quien te quería, con esas acciones desairosas. Varios amigos a mí me han dicho que ahora te encuentras arrepentida. Así le pido a mi Dios bendito que cada día te den mala vida. Varios amigos a mí me han dicho que ahora te encuentras arrepentida. Así le pido a mi Dios bendito que cada día te dé mala vida.